reconocemos la diversidad. Charco. La diversidad. Minutos pasan de las 10 de la mañana y mi alegría sigue creciendo porque le vamos a dar la bienvenida a Moni Santino, que está acá con nosotras. Buen día, Moni. Buen día, qué lindo volver, ¿no? Sí, sí. Siempre como volver a casa, volver a la tribu. Ey, sí, claro que sí, claro que sí. ¿Qué tal andás? Bueno, andar ya es una especie de milagro, ¿no? Después de un año tremendo y que, bueno, te sigue exigiendo, le queda un mes y pico, ¿no?, al año, pero sigue exigiendo y exigiendo. Sí. Y con, bueno, mucha preocupación por lo que vaya a pasar el domingo, como tenemos todos. Bueno, con opciones muy claras de por qué habría que seguir apostando a la democracia, justo cuando cumplimos 40 años, y la versión que no, ¿no?, la versión que yo creo destruiría el mundo o el país como lo conocemos, ¿no? Sí. Y no creo estar exagerando. Y con un agobio, imagino que a ustedes les debe pasar, de escuchar barbaridades, ¿no? Permanentemente. En medios de comunicación, en la calle. Bueno, leí hace muy poquito una entrevista a María Pía, la socióloga, ahora se me fue el apellido, de Carta Abierta, la socióloga María Pía Gómez, bueno, tiene un apellido así y ahora no me lo puedo acordar, pero que hablaba de cómo la derecha había ocupado algunos lugares y habían corrido el límite de lo decible. Sí, totalmente. Y que se puede decir cualquier cosa, ¿no? Y hablando particularmente de los feminismos, que es lo que nos preocupa, donde nos aprieta el zapato, bueno, cómo dejar un poco la cuestión punitivista y poder discutir un poco más, ¿no? Como que nos hemos acostumbrado también, pandemia, redes sociales, bueno, le podemos encontrar un multicausa, pero a que todo tiene como una superficialidad, no discutimos lo suficiente, se decide y se sale, y hay que salir con una inmediatez que muchas veces hace que, bueno, quizás pises el palito, ¿no? Entonces, ¿cómo podernos correr de lo punitivista para pensar en algo más parecido a la justicia social? Sí. Que también se la ha defenestrado, ¿no? Como sí, concepto, como idea. Sí, el otro día conversaba con una amiga que tuvo una conversación profunda con su sobrino de 15 años, no vota el sobrino, pero su hermana le decía, che, este hijo mío está ahí con Milei, y en la conversación profunda que tuvo mi amiga, el joven decía, bueno, pero lo privado por ahí funciona mejor. Entonces mi amiga le contaba que en los 90 habían privatizado todo y era algo que él no sabía, él no tenía idea, o sea, no vivió todo lo que nos sucedió en los 90, ¿no? Entonces también esto, ¿no? Las redes, esa información tan corta que hace que no puedas profundizar y contar lo que sucedió en este país, ¿no? Con las privatizaciones. Con la dictadura. Uy, ¿no? La dictadura, ¿no? Porque también hablábamos fuera del aire de esto, que Villarroel es como, es muy, muy terrible. Es muy terrible, claro. Yo, ¿sabes qué? Que siento que decir negacionista es corto y es ser amable con Villarroel, porque creo que reivindica. Sí. Es más que negar, es reivindicar el asesinato masivo, el genocidio de miles y miles de personas, ¿no? Como que, bueno, eso era lo que había que hacer. Lo mismo que reivindicar a su padre como un héroe de Malvinas cuando fue un oficial que torturó soldados en la guerra, ¿no? Que de valiente no tuvo nada, ¿no? Pues también se puso en discusión Malvinas. Bueno, eso es una cosa infernal. En el medio de tantas discusiones ocurrió algo saludable entre jueves y viernes de esta semana que pasó, a raíz de unas declaraciones del periodista deportivo de Ernesto Cherquis Vialo y algunas notas que estaban circulando, que el decir de Milei, el ataque a los clubes de barrio, a las organizaciones barriales, a las asociaciones civiles sin fines de lucro, que eso también mete en la misma bolsa a todos los clubes grandes como los conocemos, ¿no? Porque cuando vos vas a revisar estatutos de River, de Boca, de Racing, todos nacieron como asociaciones civiles sin fines de lucro. Después el fútbol profesional hizo estragos con eso, pero lo cierto es que esa organización es muy argentina, es el primer eslabón de nuestra cadena deportiva. Uh-huh. Sacamos no hace mucho con otros compañeros un libro que se llama Semilleros, que cuenta la historia de cada campeón del mundo en Qatar. Todos tuvieron un origen en un club de barrio, todos. Uh-huh. Digamos, ni el más millonario hasta el menos reconocido. Desde Messi hasta el último de los suplentes, todos pasaron por un club de barrio en el inicio futbolístico. Entonces, hablar de sociedades anónimas deportivas en contra de esa organización, uh-huh, es también poner el deporte en la misma lógica del mercado, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué pasaría con eso? Y la verdad que hubo una explosión de comunicados, de flyer en redes, de pronunciamientos de presidentes de fútbol, de periodistas deportivos, de deportistas reconocidos, digamos, con mucha trayectoria, en contra de las sociedades anónimas deportivas. ¿Qué significa esto, no? Para ponerlo en liso, es pensar que cada club sería comprado, como ocurre, digamos, en otros lugares de Europa, como ocurre en Inglaterra, como clubes, como el Manchester City, por ejemplo. Sí. Que un grupo de empresas o varias personas o algunas compran el club como si fuera un fondo de comercio. Claro. Entonces ahí lo que tenés es pensar en que el único deporte es el fútbol profesional y que vivís de la compra y venta de jugadores y que sos como una fábrica, ¿no?, de jugadores de fútbol. Los otros deportes creo que no les interesa mucho. Entonces sería profundizar un modelo que a veces en algunos clubes, así como los conocemos, está vigente, sí, porque los demás deportes no importan tanto, y ir a esa lógica, ¿no? Nuestros clubes tienen historias impresionantes, ¿no? Puedo caer en alguna cuestión romántica, pero la verdad que tanto mujeres como varones, y en los últimos tiempos disidencias, ¿no? Ya hay algunos clubes en Argentina que han hecho carnet no binarios. Uh-huh. Hay áreas de género, hay, bueno, montones de cosas que hemos logrado avances. Son clubes con personas que tienen nombre y apellido, no son sociedades anónimas, no es anónimo. Digo, ahí hay un punto que me parece central poner en la discusión que tiene que ver con la identidad. Sí. Vos podés contar cómo sos hincha de un club de fútbol y casi que contás la historia de tu familia. Contás por qué sos hincha de otro club de fútbol y casi podés contar la historia de tu barrio. Entonces, la verdad que sería terrible. Es un viejo sueño de Macri. Macri se fue de AFA derrotado con esa proposición por todo un movimiento político que hizo el actual presidente de AFA y en ese momento con Julio Grondona. Sí. Hay anécdotas que pintan de cuerpo entero, ¿no? Que Grondona lo cebó a Macri para que haga la propuesta y después le jugó en contra y le dijo: "Ay, Mauricio, perdimos", haciéndole así con la cabeza como... Ah, mirá vos, pero digo, podés estar de acuerdo y en desacuerdo con muchas cuestiones de la gestión de los clubes, pero la verdad que ese es un punto que es como si hubieras tocado el asado, ¿no? Como uh-huh. si por un mes nos prohibieran a todos comer asado, sí, ¿no? Porque es muy muy de nuestro ADN, muy muy de nuestro fútbol. Sí, de una socialización a temprana edad, ¿no? Como espacio de contención, de acompañamiento, no solo desde lo deportivo, sino con una fuerte impronta social, ¿no? De contención y acompañar a pibis que por ahí no tienen, como el primer espacio que transitan es en un club. Es en un club, exactamente. Y los clubes que jamás se han corrido, digamos, de momentos históricos muy difíciles, ¿no? Para el país, que han sido lugares donde podías ir a comer en plena pandemia, que han sido lugares que han asistido en inundaciones, en crisis sociales. Digo, el club también es mucho más uh-huh. que el hecho deportivo. Por eso la defensa, bueno, tocó en un lugar profundo, sí, y me parece que hubo ahí también una cantidad de reacciones que ayudan a ver mejor cuál es el proyecto brutal neoliberal que se nos viene con el candidato Milei y con su candidata a vicepresidenta. Villarruel. Este fin de semana, en el mismo momento que estaba ocurriendo el debate, ¿no?, que nos tuvo a todos ahí prendidos al canal de tele, que se vio como un partido, tuvo una cantidad de rating tremenda, en ese mismo momento, en Vélez, club de fútbol, de primera división por ahora, había elecciones. Una de las listas que se presentaba se llama Primero Vélez, era como una agrupación de viejas listas del club, de viejos grupos políticos del club, mezclado con gente nueva, y de enfrente, bueno, el oficialismo que llevó al club a la situación en la que está, deteriorado en todo sentido, casi por descender o perder la categoría Vélez, y montones de cosas que hacen a esta crítica que hacemos a las gestiones, ¿no? Muchas veces los clubes son usados como plataformas políticas, sí, o como negocios personales de quienes asumen la dirección. Uh-huh. Pasó en Boca, digamos, el lugar donde salió Macri, digamos, a la escena política fue Boca. No es una casualidad que se vuelva a presentar ahora para intentar arrebatarle el club a Riquelme. Va como vicepresidente con quien era su ministro de modernización, que lo recordamos tristemente, Andrés Ibarra. Y en Vélez pasaba algo parecido, ¿no? Había una lista que sería la continuidad del oficialismo, muy marcada por el macrismo, por Angelici y por Aymaro, que fue un jefe de prensa de Horacio Rodríguez Larreta. La combinación entre el sistema político y los clubes de fútbol es feroz. Inmensa, es feroz, ¿no? Y en Vélez hubo una construcción muy interesante de hace unos 2 años, 3. Primero Vélez, una de las agrupaciones se llama Plan B. Plan B con B de Vélez, con B de B corta. Y quería contarla, ¿no? Y traerla acá a la columna porque tuvo una participación muy grande de mujeres. Y a mí me parece que eso es muy importante para resaltar. Creo que esa participación de mujeres y diversidades y áreas de género democratizan los clubes y le dan mucha fuerza a esta pelea que vamos a llevar contra las sociedades anónimas deportivas, sí, contra el gerenciamiento de clubes, contra esa privatización. Ganó Primero Vélez las elecciones, que es una muy buena noticia porque derrotaron al macrismo dentro del club. No tiene la misma repercusión que va a tener las elecciones en Boca, que son el 2 de diciembre. Pero me parecía que era una noticia importante porque, sí, hubo montones de mujeres ahí participando de esa batalla con muy pocos recursos, digamos, contra un aparato político importante. Fue un grupo que interpuso, por ejemplo, un amparo judicial para suspender las elecciones una semana. Digo, estas cosas en los clubes son moneda corriente, ¿eh? Y después son las que se trasladan a la política más grande. Sí. Entonces charlamos con una nueva integrante de la nueva comisión directiva de Vélez, que tienen la gran noticia de que una compañera va a formar parte de la mesa chica donde se toman decisiones, uh-huh, y que, bueno, van a intentar recuperar el club para algo que se repitió un montón de estos días. Los clubes son de las socias y los socios. Eso es histórico, ¿no? Que una mujer ingrese como en la cocina de la gestión de un club tan grande como Vélez. Sí, es histórico, absolutamente, porque no pasa en la mayoría de los clubes. Uh-huh. Los cargos son siempre de vocal, de fiscal, uh-huh, y es muy difícil que te sientes en el mismo lugar donde esas decisiones se van a tomar. Va a pasar en Vélez con el triunfo del nuevo presidente, se llama Fabián Berlanga, con el apoyo político de Augusto Costa, que es el ministro de producción de Axel Kicillof. Y ahí, bueno, nada, ¿no? Como otra forma, otro intento de armar las cuestiones. Florencia Encina es una de las integrantes de la nueva comisión directiva y nos contaba un poco cómo fue este proceso en Vélez. Vamos a escucharla. Bueno, venimos diciendo hace rato, Vélez no solamente está pasando por una crisis futbolística, sino que también institucional. Y por supuesto que el área de género no es ajena a esto. Lo que falta hoy desde el club es al 100% comunicación hacia los socios, hacia la oposición, hacia los mismos departamentos y áreas que integran el club, digamos, entre sí. Así que el área de género tendrá que formar parte de alguna auditoría como para saber el estado. Obviamente quizás una auditoría interna, pero hoy en día en la transición no tenemos mayor información. Estamos seguros que el desafío es grandísimo, que hay muchas cosas que quizás no se le dieron importancia, que no se siguió el protocolo. Hemos charlado estos años con muchas víctimas que han necesitado asistencia y quizás no tuvieron la necesaria, como si por ahí otros que pudieron ser ayudados. Así que desde ese lado lo que tenemos que hacer es reforzar el área, conseguir un equipo capacitado, con psicólogas, con abogadas, y hacer un protocolo a la altura del club. Después, por otro lado, lo que es la comisión directiva, el desafío es enorme para las mujeres. Me parece que desde Primero Vélez ya fuimos formando un núcleo de mujeres fuertes en las que nos hacemos escuchar. Tenemos una prosecretaria mujer, que esto no había sucedido antes. En Mesa Chica no había mujeres en el club. También apuntar a que las mujeres que agarren la directiva de distintos departamentos sean escuchadas y no se les dé, digamos, las migajas de lo que nadie quiere agarrar en un club social. Obviamente la mirada de Primero Vélez y sobre todo de Plan B, que es el espacio que conformamos, es que Vélez es un club con fútbol y no solo de fútbol, si bien hoy el momento que nos atraviesa futbolístico es muy doloroso. Así que siempre con esa idea y que queremos un club para todos y todas. Ahí escuchábamos a Florencia Encina, ella es de ahí, del club Vélez. Es de Vélez, es integrante de la nueva comisión directiva. Que ganó elecciones el domingo. Va a haber una compañera prosecretaria en el club que va a formar parte de esa mesa chica. Y de alguna manera es lo que, bueno, venimos relatando en la nuestra desde hace tanto tiempo, ¿no? Nosotras somos un club que no tiene un espacio físico determinado como club, aunque si lo pensás un poco sí, ¿no? Estamos ahí, ¿no? Como en el medio. Pero venimos hablando hace muchísimo tiempo de la conducción feminista de una institución deportiva, ¿no? ¿Cómo sería eso? Dándonos el lugar para reflexionarlo desde la práctica. Cuando hablamos de infraestructura con perspectiva de género, cuando hablamos de la toma de decisiones, cuando hablamos de quiénes son los que ostentan los saberes. Y ahí, ¿no? En ese tuco, en ese darle una vuelta a eso, es que estamos en un proyecto muy interesante que se llama Hagamos la Nuestra, conversando con distintas compañeras de Sudamérica, porque pensamos que fundar los clubes propios también nos puede dar otro aire, ¿no? Y otra manera de aparecer en el escenario deportivo como sujetas políticas, porque en definitiva somos eso. Ese es el camino que elegimos nosotras, y hay otras compañeras luchando en los clubes tradicionales como los conocemos, como es el caso de Flor, y de muchísimas compañeras que aman los clubes, digamos, ¿no? Que son hinchas de un club por alguna razón. Entonces creo que es muy importante poner a la luz estas historias, porque no las conocemos, y el entramado que hay dentro de un club para luchar contra una sociedad anónima deportiva, bueno, el feminismo es indispensable. Cueste lo que cueste, le pese a quien le pese, somos muy necesarias con esa mirada ahí para que, bueno, sean clubes realmente o instituciones justas, libres de violencia. Sí. Charlamos también con Nuria Escobar. Sí. Nuria Escobar fue integrante de la Comisión Directiva de San Lorenzo, y ella pone el punto en decir por qué es importante los clubes para nosotras y nosotres. Me parece que lo más importante que tenemos para decir es que, como asociaciones civiles sin fines de lucro, los clubes también son un lugar donde disputamos poder, donde buscamos relaciones de trabajo y de deporte sanas, libres de violencia, y sin duda en una sociedad anónima deportiva a nadie le importaría eso, aunque lucháramos. Para mí es la piedra fundamental, o sea, solo para mí las feministas tenemos que defender los clubes así como los conocemos, como asociaciones civiles sin fines de lucro, porque son lugares abiertos así para todes. Y de lo contrario no sucedería. Después, no sé, me parece que está bueno lo que vos ya sabés, ¿no? Remarcar todo lo que tiene que ver con el deporte. Y creo que ahí también, en cuanto al deporte, los deportes federados, inclusivos en general, creo que es importante porque nosotras solemos en la sociedad no tener mucho tiempo para esparcimiento y deporte. Y los clubes muchas veces nos garantizan eso. Entonces también son lugares donde tal vez podemos cumplir o cuidar nuestros derechos. No sé si te entiende, pero más o menos general esa es la idea. Ahí pasaba Nuria. Qué importante, ¿no? Que sean asociaciones sin fines de lucro, ¿no? Como... Claro, es fundamental para seguir pensando el deporte como un derecho, ¿no? Exacto. Y desde ese lugar lo defendemos, concebido como un derecho humano, concebido como lugar de encuentro, lugar de transformación de personas. Uh-huh. Viste, cuando se intenta bajar el precio o despolitizarlo, es bueno, jugás y nada más. Lo que estás vendiendo es humo, te dicen, ¿no? ¿Para qué politizar absolutamente todo? Ahí nomás viene enganchada la frase de Mirta Legrand, muy politizada. muy politizada. Bueno, ir contra ese sentido común, ¿viste? Que parece que nos ha invadido últimamente. Para mí la batalla es de sentidos. Sí. Y pensar el deporte también como un ámbito político creo que es fundamental. Uh-huh. Porque la derecha cuando quiere lo usa, ¿eh? Y, sí. Y le viene bárbaro, ¿no? Claro. Para hablar de mentes sanas, uh-huh. para hacerte un mundial y tapar una dictadura, para, uh-huh. bueno, ¿no? Una cantidad de cosas. Ahora, exacto. Si nosotros nos pronunciamos con respecto al deporte, lo estamos politizando, ¿no? Sí. Y me parece que ahí es la trampa en la que entramos en muchísimos lugares. Uh-huh. No solo en el ámbito deportivo, pero las feministas ahí tenemos un rol clave. Sí, totalmente. Y la nuestra tiene muchos años de esta experiencia de politizar este juego, ¿no? Estas pibas que se acercaron ahí, a la nuestra, a la cancha, cómo vimos en todos estos años cómo se transforman esas vidas individuales y colectivamente, ¿no? Sí, yo creo que es como que la suma de cada individualidad es lo que le da potencia a lo colectivo. Es como que vos encontrás una forma de ser vos misma en muchas. Uh-huh. Y eso es una potencia tremenda, porque aparte es una experiencia que te pasa por el cuerpo. Sí. No es alguien que te convenció, no sé, con un volante o un taller. Es algo que te pasa por el cuerpo y que lo comprobás dos veces por semana en la cancha de tu barrio. Uh-huh. Entonces, desde ese lugar es una experiencia muy, muy potente. La nuestra cumplió 16 años el 6 de noviembre, hace muy poquito. Y ahora un grupo de compañeras, Juli Román Lozano, Jimena On, Enrique Tatato, Isabel Lugones, se van al Salvador, al Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, ya. Donde la nuestra va a hacer mucho en relación a esto que estamos hablando, deporte, derechos y feminismos. Uy. Muy importante ese viaje. Y en El Salvador, además, ¿no? Que también está en un contexto social, político, económico bastante, muy movilizado. Muy, muy movilizado, sí, muy atravesado por cantidad de crisis, ¿no? Creo que es un lugar donde van a pasar una cantidad de cosas y bueno, cuando vuelvan, que ahí será a fin informe, de mes, hacemos, ¿no? un especial de la nuestra en El Salvador y esa experiencia, estoy segura, va a ser maravillosa. Ahí va. Gracias, Moni, por venirte. No, gracias a ustedes por abrir siempre la casa, ¿no? Muy linda tu casa, la casa de ustedes es muy linda. Gracias. La casa de todos. Sí, la casa de todos. Dando un paso al frente, tomando escenarios nos vamos a parar y en la pista nos vas a encontrar. Yo decido que canto y que bailo, ni mami, ni chati, ni linda, ni guapa, no me llamo nena, tus letras de mierda no nos representan y a ver si te enteras. Tú no eres mi papi, tú no eres mi papi, tú no eres mi papi. Mujeres, repente, dando un paso al frente. Tú no eres mi papi, tú no eres mi papi. Tomando escenarios nos vamos a parar. Ni el papi, ni mío, ni de nadie, ni de ella. Si no pregunte que te responde una estrella. Serás algo de ti mismo si así lo quisiera. Como yo también soy papi si así lo decidiera. O somos compañeras o no las he entendido. Tú no eres mi papi ni nunca lo has sido. Aquí muchas tenemos una porción de todo. Si prestas atención me entenderás ese modo. A veces principio activo, otras pasivo. Juguemos el yin y el yang con tu lado femenino. La siente, la siento, así como te digo. Tú eres también mami, aunque papi te has creído. No eres mi papi, ni mi chulo, ni mi mulo. No eres nada mío, yo soy la que lo lío. Bueno, no he sabido esto caserío. No eres mi pariente, ni mi dueño, ni mi gerente. Libeta libre, atiende por todos los continentes. Poco y la gente que se aleche. Que llegue sin jefe, si me quedrefe, que le ofrece mi sí. Tú no eres mi papi, yo soy tu elixir. Tú no eres mi papi. Tomando escenario, no vamos a parar. Este es el corazón de la bestia. tomando escenarios, no vamos a parar. Charco.